Nuestro compañero Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación y secretario del Partido Solidario, nos va a hablar, vamos a charlar un rato con él, es el día de su columna, sobre la nueva ola de privatizaciones. Juan Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Poli? Me parece oportuno el tema porque el gobierno de Milei se ha precipitado a partir fundamentalmente del tema de Aerolíneas Argentinas a esta política de privatizaciones de empresas del Estado. No podemos entrar en demasiados detalles. Yo lo que quiero recordar es que esta historia ya ocurrió en la Argentina y que se intenta atravesar el mismo camino, que fue un verdadero fracaso para el Estado Nacional, para el patrimonio nacional y para los usuarios, que somos los ciudadanos del país, porque Aerolíneas ya fue privatizada durante la primera oleada que llevó a cabo Menem y el ministro Dromi, que por otra parte, recordemos que estaba esa oleada muy inficionada de corrupción y de un sentido de negocios y no precisamente de atender el servicio a los ciudadanos y ciudadanas. Cuando se privatizó Aerolíneas, resultaron ser, en vez de unos capitalistas emprendedores que asumen un riesgo empresario en función de un negocio, que esa debería ser la idea del capitalista, lo que hicieron es montarse en la inversión que había hecho el Estado durante décadas y saquearon a la compañía. En realidad fueron una verdadera banda, porque lo que hicieron fueron vender las rutas más rentables de Aerolínea, vendieron valiosísimos inmuebles en Europa y en Estados Unidos, en las capitales europeas, vendieron los simuladores de vuelo, y la empresa se vino abajo. Tanto es así que finalmente hubo un periodo antes de la reestatización en que el Estado tuvo que hacerse cargo de pagar los sueldos a los trabajadores, ya se transformaba en un verdadero sinsentido. Y luego ocurrió algo muy parecido con la empresa más grande de la Argentina, la petrolera YPF, que ocurrió lo mismo. Vinieron otros grandes empresarios españoles, la vaciaron porque todas las utilidades las remitían a sus casas matrices ultramarinas y llegó un momento que la empresa estaba en una situación de colapso. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? ¿Solamente porque tienen una actitud deshonesta? No solamente por eso, que es lo que ocurrió, sino porque hay un afán, volviendo al inicio, de explotar la ganancia de la empresa, de lo que el Estado invirtió durante décadas, y no de asumir un negocio en un sentido capitalista y de brindar una prestación a los usuarios. En este caso, concluir, se complejiza con un ataque fenomenal al sindicalismo y a los trabajadores en función de generar un pretexto ante la sociedad, porque ellos disputan culturalmente ante la sociedad, un pretexto de que los trabajadores hacen paro y perjudican a los usuarios. Mirá, Carlos, yo era niño y había aviones, pero no lo usaba nadie porque era muy caro. Okay. Y había huelga ferroviaria, yo recuerdo, y cuando había huelga ferroviaria o de transporte, nos perjudicábamos, se perjudicaba a todo el mundo. Eso es universal, eso es el derecho de huelga, el derecho de protesta. Ahora lo que se está haciendo precisamente es tratar de medrar para convencer a la opinión pública de que se terminarán los paros cuando se privatice. Lo que va a terminar siendo esto es un revival del menemismo, que nos perjudica al Estado en su patrimonio y va a perjudicar a los usuarios. Mirá, de cuando la empresa se privatizó, transportaba 6 millones de personas, ahora transporta 14 millones de pasajeros. O sea que está claro que uno tiene un sentido y el otro tiene otro sentido. Estaba recordando aquella amenaza de Carlos Menem: ramal que cierra, Ramal que para, ramal que cierra, cuando los ferroviarios se oponían a las privatizaciones. Arrasó con el servicio como se conocía entonces, las ventajas para los usuarios fueran mínimas y el resultado a la larga catastrófico. Está pasando lo mismo con aerolíneas. Mira, aquí en el Congreso de la Nación, cuando yo venía para la radio hacia el mediodía, había una manifestación de los trabajadores de las aerolíneas con una pequeña cobertura de los medios de comunicación que, en cambio, amplifican las noticias vinculadas al posible desprestigio de los gremialistas, como la gente enojada en un aeropuerto porque se suspende un vuelo porque hay paro. Para lograr esa especie de neoconsenso de un sector de la sociedad, de un sector de la política, se necesita también de la satanización que los grandes medios de comunicación hacen de toda conquista gremial, de toda lucha por mantenerla, e incluso de la nacionalidad de las empresas. Vaya a saberse con qué intereses. Es posible que la privatización de aerolínea sea uno de los elementos que el macrismo le filtró al mileísmo desde el comienzo de la gestión, desde que los decretos de necesidad y urgencia incluían la privatización de las empresas nacionales. Sí, efectivamente, hay una especialidad en el mundo negocios de Mauricio Macri, que es esto de los aviones, de las compañías de aviación y de los cielos abiertos. Ahora se conoce que las compañías que están interesadas son tan relacionadas con Mauricio Macri, solo que en vez de españolas, como era por entonces, ahora se habla de latinoamericanas. Vaya a saber bien qué es eso, pero lo cierto es que hay una clara vocación de repetir la experiencia menemista, que fue un gran fracaso para la nación y que después nos llevó muchísimos años poder recuperar la compañía. Lo mismo ocurrió con YPF, nos llevó muchísimos años hasta que YPF vuelve a ser una gran compañía. En fin, pero en el fondo tenemos que ser conscientes que hay que librar una disputa cultural, una disputa de valores, porque ellos tienen las redes y tienen los medios para tratar de inculcar a la sociedad que las empresas del Estado son un sinsentido y que lo que cobra sentido es la privatización, cuando la experiencia concreta histórica es la contraria. Sin lugar a dudas. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos. Juan Carlos Junio, con su experiencia como diputado nacional, mandato cumplido, y como senador suplente de la Capital Federal.